La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Buenas, bienvenidos, soy el coronel Kurz. Esta es la entrega número 12 del programa Balas sobre Endor. Como ya sabréis, ese spin-off de la órbita de Endor dedicado en exclusiva al cine negro. Y está conmigo esta vez casi completo el Rat Pack, pero yo creo que aunque no empezamos todos, terminaremos todos porque nos falta uno, pero que espero se añadirá en breve. Está como siempre con nosotros Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes según os escuchéis, y nada, a vuestra disposición para debatir de otra pequeña mini obra maestra maravillosa de este ciclo que nos encanta. Está también con nosotros el gran Abraham Gitorso. Abraham. Hola, buenas. Yo no he sido el que ha matado a Álvaro Hueco, ¿eh? Hemos puesto un cuadro, no está aquí. No sé si, igual aparece luego a mitad de programa, como Laura, no sabemos. Pero yo he puesto un cuadro aquí de Álvaro para recordarle siempre. Está también con nosotros, que lo recuperamos, es una gozada y algo que me alegra personalmente, Manuel Callejo, que espero que no se haya enamorado del cuadro de Álvaro. No, el cuadro de Álvaro no, pero bueno, Jean Tierney siempre ha sido una de mis actrices del cine clásico favoritas. Entonces, ¿quién no puede caer en su hechizo? Pues vamos a hablar, la gente ya lo sabrá porque lo anunciamos, lo publicamos en redes y el que se lo haya descargado pondrá Laura. Así que vamos a hablar de Laura, película de cine negro, aunque luego eso quizás lo podríamos incluso discutir, dirigida por Otto Preminger. En 1944, por supuesto, estamos hablando de películas en blanco y negro, mono, 35 milímetros y con una duración de 88 minutos. Esta vez, para que no nos pase como otras veces, le voy a pedir al amigo Halcón Maltés que empiece por hacernos un resumen breve o extenso, si quiere, de qué nos cuenta esta película, y después de eso, si queréis, encuadramos un poquito el año y nos metemos en harina. Halcón, el micrófono es todo tuyo, de hecho lo tienes allí en tu casa. ¿Cómo no? Pues nada, muy bien, contamos un breve argumento para que recordemos todas las que le hemos visto y además avisemos a toda la audiencia que bueno, que se va a destripar, con lo cual es el momento de verla, ¿no? Antes de empezar con ella. Pero bueno, la película viene a ser un argumento relativamente típico en el cine negro y más de esta década, ¿no? Y es que nos cuenta la investigación que va llevando el inspector de policía, Mac Macpherson, y la que desarrolla sobre el asesinato de Laura Hunt, que es una persona que ya nada más empezar vemos que ha sido asesinada, y lo hace a través de las entrevistas con los personajes más cercanos que tiene Laura, ¿no? El primero de ellos es Waldo Leidecker, interpretado por Clifton Webb, que es además el que empieza la película con su voz en off, contando su visión, ¿no?, de lo que había visto a Laura. Luego vamos a ver las entrevistas que tiene con Selby, que es el prometido y principal sospechoso, o aparece como principal sospechoso de la muerte de Laura. Luego va a aparecer también Judith Anderson, que es Anne Treadwell, que viene a ser un poco su bien posicionada, una mujer rica, ¿no?, y bien posicionada en la sociedad de Nueva York, que va a ser la tía de Laura y enamorada de Selby, y a través de ellos pues vamos a ir viendo cómo el inspector va contribuyendo a conocer cómo han sido los hechos que se han producido a lo largo de ese viernes noche en el que aparece el cuerpo de Laura acribillado por una escopeta, ¿no?, en la cabeza y que no se la puede identificar bien físicamente. Y luego, pues a través de todo eso, vamos a comprobar cómo gran parte de la película se desarrolla en el apartamento de Laura, con un cuadro maravilloso en el que nos la conocen, y cómo con las entrevistas de ellos y las reuniones que iban teniendo con ella, pues vamos viendo cómo su personalidad y cómo a su vez el personaje principal, que es el inspector, se va enamorando de esta persona, ¿no? Y hasta que llegamos a la mitad del metraje y nos descubrimos cómo de repente Laura, en una aparición casi fantasmal, pues va a aparecer, y va a aparecer que pues porque no había muerto ella, ¿no? Entonces no nos queda otra que pensar que es que el cuerpo que había era el de otra persona, ¿no? Y entonces vamos a ir descubriendo cómo con pesquisas, identificaciones y falsos interrogatorios y preguntas y diálogos, pues bueno, vamos a ir descubriendo quién va a acabar siendo el asesino de la que puede ser Laura, que ya vemos que no es. Así que nada, una película muy de cine negro, mezclado grandes tintes dramáticos y melodramáticos, incluso románticos, y bueno, muchísimo debate, muchísimo ambiente y muchas ganas de rajar de todo, ¿no? Así que chicos, adelante. Sí, en cualquier caso, lo comentábamos un poquito antes de empezar a grabar en esas mini tertulias que tenemos, porque no podemos resistirnos según conectamos a empezar a hablar. Decíamos que es un poco historia también de fascinación y de personajes hasta cierto punto ausentes, y que eso nos hacía pensar en otras películas, ¿no? Como Rebeca, que la confundiste la otra vez, como La Mujer del Espejo, incluso apuntabais que tiene parecidos en cuanto a planteamiento con Vértigo. Sí, es que Vértigo, justo el giro viene a la mitad de la película, exactamente como en esta. En el 45 aparece Laura, a la mitad de la película justo, y en Vértigo a la mitad muere Madeleine. Me ocurre la transformación, claro. Vértigo, que en mi casa nunca... Me cuesta llamarla Vértigo porque mi madre siempre la llama de entre los muertos. De las pocas personas que se queda siempre con eso. Dices Vértigo y siempre digo, de entre los muertos. Bueno, sí. Digamos, el año es el 44. Es un año que, aparte de que Preminger ya se ha pasado por aquí, porque si la gente no lo ha escuchado, le podemos recomendar que escuche el que dedicamos a Cara de Ángel, película del 52, también de cine negro. Como hemos dicho, esta es cine negro, pero así. De hecho, el equipo casi al completo o gran parte de este equipo repetiría un año después una película como es Ángel o Demonio, que también es cine negro. Pero decíamos el 44, lleno de peliculones y algunos que ya se han pasado también por aquí, ¿no? Recordarnos así esas que hemos estado comentando. No me las recordéis. No, hombre, por ejemplo, a ver, sí, claro que sí. A ver, pues hemos contado Ángel o Demonio, por ejemplo, La Gran Perdición, ¿no? Que fue, no, yo creo que fue una de las primeras que hemos comentado en este maravilloso ciclo. Pero claro, no solo estas, es que tenemos Tener y No Tener, ¿no? Incluso ya no del cine negro, como la de Cita en San Luis, que es maravillosa, o Arsénico por Compasión, que igual, sin ser cine negro auténtico, yo creo que se merecerá un pequeño programita si os parece bien a todos, ¿no? Porque lo hemos comentado antes, y es que Arsénico por Compasión no sabemos si, claro, si nos endulza tanto, nos hace reír a la vez, no sé, es una peli maravillosa, ¿no? Tenemos aquí un pequeño paréntesis, porque Arsénico por Compasión, lo comentamos, es increíble que una película del 44 tenga este nivel de surrealismo y sea tan, tan distinta. De hecho, mira, podemos hacer una cosa, como ahora ha abierto la mano un poco Antonio para que lo de cada cual grabe lo que quiere. Es aquí, ¿no? Pero si queréis que nos reunamos un día para grabar Arsénico por Compasión, se la encajamos. Además, como Antonio no lleva las sobrendo, le pillará el encaje por sorpresa. ¿Tenemos cita para Arsénico por Compasión? Por mi parte, seguro. Uh-huh. Bien, decíamos también el 44, un año en el que el código Hays está súper activo. De hecho, aunque el código Hays empieza en el 30, realmente está empezado a aplicar en el 34. Se alarga hasta el 67, aunque el 67 ya estaba muy flojito. Pero aquí el código Hays, y quizás eso explique un poco por qué la relación entre el personaje de Clifton Webb, que es Waldo Leinecker, y el de Jean Tierney, el de Laura, está un poquito, yo creo que camuflado. Luego quizás sobre eso discutamos, pero también es un año en el que estamos en plena guerra mundial, y de ahí también que la película tenga algunos condicionantes y eliminase alguna escena. No sabría quizás por dónde empezar, salvo quizás que no sé si lo conocéis, por un poquito lo que pasó con el proyecto, cómo arranca casi como un empeño de Preminger que siempre estaba buscando en el mundo de la literatura. Este es un apasionado de la literatura y del teatro de la palabra y siempre está buscando cosas y se empeñó en hacer la adaptación de esta novela de Vera Caspary, que primero empezó como un relato corto en el 38 que se titulaba Think Twice for Laura, que después en el 44 se convirtió en novela que Preminger quiso... Si me dejas, te lo cuento porque hay bastante rollo ahí, porque Preminger en ese momento estaba fuera de Hollywood porque precisamente por Zanuck, que es el que le va a producir Laura. Que lo echó en Kidnapped, ¿no? Que lo echó. O sea, estaban hasta los narices, estaban las discusiones y lo echó de la 20th Century Fox. Y es más, ya se procuró de que Preminger no consiguiera ningún trabajo en Hollywood. Entonces, Preminger no conseguía curro. ¿Qué hizo? Se fue a Nueva York, a Broadway, e intentó buscar una obra de teatro. Así es como dio con Dos anillos para Laura, la obra de Vera Caspary. Y entonces intentó llevarla allí en Broadway. Y ya tenía apalabrada Marlene Dietrich, que estaba muy interesada. Además, reescribió todo el libreto. Y Caspary, aquí empezó a tener los problemas con esta escritora, con Caspary, porque Caspary no estaba para nada de acuerdo en los cambios que estaba haciendo Preminger, que ya empezaba a darle más importancia al personaje de Waldo y menos al de Laura. Y entonces Caspary abandonó el proyecto, entró el escritor Jos Esquilar y bueno, escribió el proyecto de Broadway, lo tenía ya listo. Marlene Dietrich estaba súper interesada en el personaje, en hacer la película, pero no encontraban financiación. Entonces, como no hay pasta, al final tuvo que abandonar el proyecto, por lo que Caspary también se quedó sin cobrar sus royalties por obra de teatro, así que lo que hizo fue escribir dos novelas, adaptar el relato a un par de novelas que al principio creo que hasta se publicaron por entregas y luego ya se recopilaron. La segunda es la que lleva el nombre de Laura y la primera novela lleva el nombre del relato. Y entonces a raíz de aquí ya vendió los derechos por $30,000 y a la 20th Century Fox, y entonces William Goetz, era el que en esos momentos estaba encargado, porque resulta que Zanuck no estaba dirigiendo la 20th Century Fox porque estaba cumpliendo con su nación, ¿no? Su deber militar en Europa. Estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces se fue a Europa y a luchar. Y entonces le dio potestad a William Goetz, que lo que hizo fue, pues como Preminger ya había preparado un primer libreto, ya estaba preparando la obra de teatro, contrató a Preminger, sin que lo supiera Zanuck, que lo había echado de Hollywood y de ese estudio, precisamente. Hacía como productor y la dirección para Mamoulian, ¿no? Sí, pero eso fue posteriormente, porque bueno, se puso Preminger a escribir el guión, entonces aquí ya contrató a los guionistas a Jay Dralder, Samuel Hofstein y Betty Reinhardt, y entonces escribió el primer borrador sin contar con Caspary, porque Caspary había tenido muchos problemas con ella con la obra de teatro. Y luego, de todas formas, después sí que contó con ella, Caspary renegó totalmente, ya Laura había quedado relegada a un personaje secundario, el personaje principal era Waldo Lindeker. Había hecho varios cambios, lo de la escopeta, que no le gustaba nada a Caspary, porque decía, ¿cómo leches va a ir con una escopeta por la calle a pegarle un tiro? O sea, había un montón de cosas que no le gustaban. Entonces renegó totalmente. En esos momentos apareció Zanuck, que ya terminó en el estudio, y claro, vio a Preminger allí. Dijo, ¿qué hace este tío aquí? Me lo echen. Y al final consiguió que Preminger se quedase como productor de la película solamente. Entonces empezaron a buscar directores y entre ellos se testó a Lewis Millstone, pero al final el que quedó fue Ruben Mamoulian. Ruben Mamoulian, lo primero que hizo fue pasar de Preminger olímpicamente, además aprovechando que Preminger estaba enemistado con el productor, pues dijo, mira, paso de este hombre, yo me alío aquí con Zanuck y listo. Y entonces se puso a reescribir el guión otra vez y se pudo hacer su película. Preminger, es que aquí ya empezaron las tribus entre los tres. Preminger echó al actor que iba a hacer de Waldo, que iba a ser Laird Kregar, porque había interpretado a Jack el Destripador en una película anterior, y entonces pensaba que toda la gente ya iba a ir ya de cajón a decir, este es el asesino, nada más empezar la película. Y entonces metió a Clifton Webb, o intentó meter a Clifton Webb, pero no estaban para nada conforme, porque Clifton Webb desde 1930 no había aparecido en ninguna película. En ese momento se estaba haciendo una obra en Broadway, y Clifton Webb también estaba un poquito acojonado, y además que había salido del armario, era gay, y le veían unas maneras muy amaneradas, y Zanuck no lo quería. Pero, es más, le dijo Zanuck que tenía que hacer una prueba, a lo que Clifton Webb dijo, ¿cómo que Clifton Webb va a hacer una prueba? Clifton Webb no hace pruebas. Así que Preminger lo filmó a escondidas en la obra de teatro, en un monólogo que estaba haciendo, y se lo enseñó a Zanuck, y así le convenció para contratarle. Pero bueno, con todos los actores hubo mucha polémica, hubo muchos problemas, porque Zanuck empezó también una campaña para meter al personaje de Selby Carpenter, al actor Reginald Gardiner, y por otro lado Preminger intentó meter a otro, y al final aquí la que ganó fue la propia Fox, porque acababa de contratar a Vincent Price y lo quería lanzar. Es más, bueno, luego comentaremos, porque Vincent Price lo quería lanzar como cantante melódico, como solista. De hecho tenían una canción. Por eso. Tenía una escena con una canción que, porque había él, Vincent Price cantaba había cantado en el coro de Yale y tenía muy buena voz, y tenía una escena con una canción de estas típicas de película, y que al final fue de las primeras que cortaron en la película. Aquí se acabó la posible trayectoria musical de Vincent Price. Ahí, sí, a Lauren Bacall, ¿no? En El sueño eterno. Diciendo totalmente a Abraham, porque le robó prácticamente el tema en Thriller de Michael Jackson. Sí, es la venganza. Bueno, aquí ya el rodaje comenzó el 27 de abril del 44. Con muchos problemas, porque Mamoulian, claro, tenía muchos problemas con los actores, porque los actores sabían que Mamoulian no los había elegido, no había elegido ninguno. Mamoulian no estaba contento con ninguno, por lo tanto los actores pasaban olímpicamente de él. No le hacían ni puñetero caso. Además, después de ver los primeros copiones, en una reunión que convocó Zanuck con Mamoulian y Preminger, no le gustó a Zanuck nada. Mamoulian y Preminger se echaban la culpa uno al otro, cuando Mamoulian había prohibido que Preminger entrase en el plató. O sea, así andaban las cosas. Y al final, Preminger le comió la oreja a Zanuck para que echase a Mamoulian, y lo echó y le dejó dirigir a Preminger. Lo primero que hizo Preminger, despedir a todo el mundo. Despidió al director de foto, a los decoradores, a los de vestuarios, a todo Cristo despidió, y volvió a hacer todo de nuevo, todos los escenarios, incluso el retrato de Laura lo quitó, porque claro, el retrato de Laura, el original, lo había pintado la esposa de Mamoulian, la propia esposa de Mamoulian, entonces lo quitó y lo sustituyó por una fotografía que había tomado un fotógrafo de la Fox, Fran Poloni, y la trató con aceites y con barnices para darle ese aire etéreo y como de cuadro, ¿no? Eso ya fue casi, a mí me parece casi hasta ruin, ¿no? Yo entiendo que esto es una lucha de egos y de rencores, ¿no? Porque dices, es que Mamoulian rompe todo lo que tiene Preminger, pero es que Preminger, y ahí le dio, según leí yo en la biografía, Zanuck, le llama personalmente, que para él debió ser un trago, le llama personalmente a Preminger y le dice, puedes empezar la oda desde cero. Que eso supongo que se lo diría un poco en plan, haz lo que quieras, y el otro se lo toma literal. O sea, es que arrasó. O sea, y de hecho lo de la dirección de fotografía luego mete más problemas a la producción, porque claro, entre que Preminger para rodar era una persona pues un poco ogro, que los tiempos de rodaje pues lo quería todo planificado, todo encuadrado, a los actores los presionaba mucho. Luego, cuando eligió como director de fotografía a Joseph Lassell, que estaba prácticamente iniciándose. De hecho, ahí no está acreditado, pero Lucian Ballard le echó una mano y algo más que una mano, y claro, cuando este Joseph Lassell, que luego ganaría el Oscar, como quería impresionar, pues eran horas y horas de preparación, quería hasta la última bombilla colocada. Creo que luego eso le hace mucho bien a la producción y a la película y al resultado final, pero el rodaje, si ya los actores y el personal técnico llevaba un montón de tiempo con problemas, no vio más que más problemas, más problemas, más problemas. Por ejemplo, la actriz venía de haber tenido problemas con su hija, recién nacida prácticamente, tenía una depresión, estaba mal, el marido dice que eso le vino bien para el papel, pero no aguantaba a Preminger, bueno, eso era eso. Ah, la casa de Tócame Roque, yo no sé cómo salió. Sí. Es de estas películas que salen perfectas, pero cuando tú ves la producción dices, se podía haber quedado a mitad. Sí, sí. Fíjate que Mamoulian ya lo había preparado y se había reunido uno a uno con los actores diciéndole que en las copias que había visto Preminger que no le había gustado ninguno. Dice, es que no le habías gustado tú. Entonces, uno a uno le fue diciendo, no le has gustado. Claro, cuando llegó Preminger al rodaje, los actores estaban todos de morro. Diciendo, joder, no, ninguno le gustamos a este. O sea, imagínate qué ambiente de rodaje va a empezar, menos mal. No, es que eso es irse y dejarte hecha la cama. O sea, porque es que se va y le dice, no le gustéis nada. O sea, los dejó a todos con el miedo en el cuerpo de que los iban a despedir a todos. Claro, estaban todos de los nervios. 12 semanas de rodaje y no te lo pierdas porque Clifton Webb reconoce sin ningún tipo de tapujos que para aguantar todo eso se ponía hasta el culo de benzedrina, que ya hemos hablado otras veces de la benzedrina. Entonces, que tú aquí no lo notas, pero el tío se ponía hasta el culo de benzedrina. Y aunque has dicho antes que era un actor muy sólido, y es cierto, llevaba mucho tiempo sin aparecer en cine, porque estaba ya acostumbrado al teatro. Y de hecho, cuando se vio en la proyección de prueba, que además luego hubo un montón de proyecciones de prueba, y hubo un montón de montajes total para dejarlo luego con el que estaba previsto, hay una anécdota súper divertida de este Clifton Webb que dice que cuando se vio en pantalla en la escena de la bañera entró en shock y que vamos, que le bajó la tensión y tal, y lo dice el tío textualmente en sus memorias: menos mal que estaba Dan Andrews y me salvó la vida poniéndome en ese momento un doble de bourbon sin hielo. Sí, sí, es que se vio viejo, se vio ahí desnudo saliendo de la bañera y le dio un patatús. Además que no, él no se había reconocido nunca la edad que tenía, claro, al verse así en pantalla dijo, joder, macho, qué mal estoy, y que le dio un patatús. Y encima Dan Andrews, que en esa escena le mira así y le da sonrisa burlona, como dice, hay que ver qué viejo pellejo. Sí. Es que esa mirada, eso es para verlo varias veces, ¿verdad? Recordemos a los oyentes que es un momento en el que uno se presenta en una casa, que además las casas dicen mucho de los personajes que hay aquí, ¿no? O sea, ver a este en esa casa estrambótica y verle con un mueble perfectamente adaptado para tener una máquina de escribir encima de la bañera, él escribiendo en la bañera, porque estamos hablando de un Nueva York veraniego, caluroso, de estos como pocos, ¿no? Uh-huh. De los de, pues, como los de la peli de Marilyn Monroe, ¿no? De La tentación vive arriba, de estos de calor y tal. Y verle, y claro, y verle cómo está escribiendo, como si estuviera tal cosa, con su copazo al lado, y claro, cómo se levanta, por favor, deme la toalla, y claro, cómo le mira el policía, claro, le está viendo desnudo entero a un hombre, pues que pesará, no sé, 39 kilos, 40, y así decrépito, ¿no? Es genial. Delgado y es... Todo lo contrario que la novela, porque la novela debía de ser como un gordo, sí, bastante gordo y tal, sí. Entonces... Sí, todo el mundo dice que ese personaje está un poco mezclado. Mezclando un poco cosas del periodista Walter Winchell y sobre todo de Alexander Walcott, el famoso de la tabla redonda. De hecho, estos se reunían en el hotel Algonquin y de hecho es el hotel que sale aquí. Uh-huh. Hay un guiño clarísimo a ese personaje, ¿no? Pues mira, precisamente Walter Winchell le salvó el final de la película. Porque es de las proyecciones que después de hacer tantas, se vuelve al final al original. Sí, sí, eso fue, bueno, al final el rodaje fue bien, vamos, fue bien, terminaron en su fecha, dentro del plazo previsto, se pasaron muy poquito de presupuesto, y es más, Vincent Price dice que en sus memorias que fue una maravilla, que al final el rodaje fue muy bien y que todos acostumbraron a Preminger y que fue muy bien. Y aquí Zanuck cortó mogollón de escenas, bueno, cortó algunas porque claro, el momento final ya sabemos que aquí el jefe siempre tiene que poner su sello, ¿no? Entonces cambió el final y puso un final a lo Soprano. Esto lo he soñado todo ha sido una ensoñación y listo. Pero en uno de esos pases de prueba, precisamente el periodista este, el Walter Winchell, en el que se basa algo del personaje de Waldo, pues, uh-huh. pues se acercó ahí al jefe de estudios y dijo, mira, yo no entendí nada de este final, esto lo tienes que cambiar porque esto es incomprensible. Así que Zanuck terminó cediendo y poniendo el botaje final de Preminger en la película, ¿no? Menos mal. Que luego Preminger, o sea, digo, luego Zanuck le dijo, mira, esta vez has ganado, lo admito, la próxima veremos a ver. Claro. Entre las escenas que se eliminaron, lo comentábamos antes de empezar a rodar, había una que quizás hubiese cambiado un poco, hubiese quitado un poco de dudas sobre la relación que tienen los el personaje de Waldo con Laura, que era una escena en la que Waldo, digamos, aparecía casi como un pigmalión y le elegía peinado, le elegía maquillaje, la llevaba de compras, le elegía la ropa, la convertía, luego hablamos de la edad de la niña, la convertía en una mujer sofisticada. Y esa escena la eliminaron porque les pareció que siendo como era un año en plena guerra, pues que la gente que estaba en el frente no iba a ver con buenos ojos que mientras estaban allí muriendo en Europa, pues estos se dedicaban pues a hacer, digamos, exposición del lujo, de las cosas fútiles, del gasto y demás. Y se quitó por eso. Hay otra escena que sí me parece interesante que estaba en la novela, que se discutió sobre si se encajaba o no en la película, que resumía yo creo que todo muy bien, pero que no sé hasta qué punto, os lo cuento ahora y a ver qué opinión tenéis vosotros, fue un acierto quitar. En la novela hay un momento en el que se ve que Waldo Lineker va a comprar a una tienda de antigüedades y quiere comprar una pieza de cristal, que de hecho al principio de la película, si os acordáis, se ve que tiene varias piezas de cristal y se interesa por una y el comerciante, el anticuario, le dice que no se la puede vender porque ya tiene dueño, ¿no? Y el otro insiste que le paga lo que sea y el otro le dice que no, que es un profesional y que esa pieza tiene dueño y que no se la puede vender, que tiene propietario. Y entonces tiene un accidente por casualidad y la pieza se rompe. Y cuando luego MacPherson está investigando a este Waldo Lineker, va a este anticuario, el anticuario le cuenta esta historia, entonces él le hace una pregunta directa al anticuario en el sentido, ¿usted cree que Waldo es del tipo de personas que cuando no puede tener algo para él y le gusta, prefiere que esté roto a que lo tenga alguien más? Y el otro dice, sí, esa es la impresión que me dio. Coño, te está contando. Claro, es que hubiera sido igual demasiado evidente, ¿no? Claro. No, pero quizás, volviendo un poco a la escena que has comentado, en la que se podría, pues eso, comprobar cómo Waldo, pues, la ayuda a mejorar socialmente, ¿no? Y a presentarse, pues, como una señorita más de bien, ¿no? A Laura y tal. Sin enseñarse tanto, pero sí se enseña un poco cuando hacen esa especie de evolución, esa transición en la que va contando él, con su voz, ¿no? Pues bueno, pues como, gracias a haberle avalado la pluma, que es cuando la conoce, cómo va mejorando ella, bueno, pues la ves cómo mejora profesionalmente a través de, pues, las grandes ideas que tenía, ¿no? Como publicista y tal, ¿no? Entonces, sin haber visto esa escena, yo cuando he visto la peli ya varias veces me da la sensación de que efectivamente es así, ¿no? O sea, Waldo se siente un poco no solo el enamorado de ella de una manera inicial, sino el apadrinante, ¿no? O sea, la apadrina un poco, la posiciona mejor, la lleva a los mejores sitios. Entonces, claro, cuando ve que pues ella empieza a tontear con otros, ya se siente un poco traicionado, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que sí que pesa bastante es la personalidad de Waldo, ¿no? Que yo creo que además es el personaje central de la película y el que alrededor del cual se orquesta todo, ¿no? Waldo en este aspecto para él Laura es una fantasía suya, ¿no? Y creo que parte de su frustración es un poco los defectos en los cuales percibe en ella que no ha podido modificar, ¿no? Para que termine de ser pues la persona ideal. Es más, yo creo que no hay interés romántico de él hacia ella porque lo que le molesta es la vulgaridad de los pretendientes que al final suele elegir Laura, ¿no? Los hombres que suele elegir, que son fuertes, guapos, pero con muy poca clase, ¿no? Le ves que una persona elegante y refinada como él, pues es un poco lo que le tira para atrás. Y yo creo que hay ahí un punto en el cual te están diciendo de forma, yo creo, poco sutil que Waldo, pues, es gay, ¿no? Bueno, o sea, ahí están las lecturas, ahí está la gran pregunta que hemos debatido aquí y que hay varias posiciones. Y o sea, la gran elegancia de plantearlo y no responderlo explícitamente, ¿no? Sino pues, hacer una idea simplemente por los rasgos y Hombre, aquí el tema es, ¿se acostaba Waldo con ella o no? O... ¿Había tomate o no había tomate? ¿Había tomate o no había tomate? Aquí esto es como el Sálvame. A ver, aquí ¿qué hay? ¿Se acostó con ella o no? Hasta que... Yo creo que no, porque incluso de esos momentos íntimos que a veces relata Waldo, ¿no? Cuando están en su casa por la noche y le está pues leyendo sus artículos y tal, pues lo ves como algo muy alejado, ¿no? Creo que es una fantasía de que Laura es una fantasía de Waldo en todos los sentidos, ¿no? A ver, yo creo que hay una cosa que claramente lo distorsiona todo y es el código Hays, ¿no? Tú sabes que los directores en estas épocas no pueden contar lo que quieren contar porque lo tienen que maquillar. O sea, es impensable, primero, que en esta película, por ejemplo, Waldo hubiese salido sin mácula de esto, o, por ejemplo, que se viesen claramente relaciones extramatrimoniales, porque el código Hays lo impedía. Hay cosas que yo creo que reman a favor de un sitio y de otro. Hay una cosa que parece sutil, pero que para mí es importante, que es la edad, ¿no? Porque si tú fijas la edad, hay un momento en el que están cenando, está cenando además con MacPherson, y le dice, en esta misma mesa cené cuando cumplió 22 años con Laura, que era una chica para entonces muy distinta a la que conocí 5 años antes. O sea, te está diciendo que cuando va a saltarle con el tema de la pluma, tiene 17 años. No sé hasta que, evidentemente, la actriz no representa esa edad, pero la película te la está fijando y dices, ¿hasta qué punto puede tener una inclinación romántica sexual este viejo, entre comillas, estirado, pulcro, que tiene su vida en solitario por una menor? Eso sería un argumento a favor de una cosa. A favor del otro tienes el hecho de que, es decir, da demasiadas cosas para no recibir nada, siendo además como es un personaje muy, muy estirado y que está acostumbrado a salirse con la suya. Y dices, ¿por qué alguien de su posición gasta tiempo con una joven de la que no va a sacar otro rédito salvo el que puedes suponer? Entonces, yo creo que la cuestión está turbia y decantarse por una u otra es complicado. Sí. Hombre, yo creo que además que es una el personaje de Waldo, tal y como te lo muestra, ¿no? En la bañera, desnudo, escribiendo a máquina, un poco, además, la interpretación con Dan Andrews es como muy irónica, ¿no? Cuando le alcanza el albornoz, ahí no sé. El clavel, ¿no? Sí, de la tomate. Sí, que te muestren al principio de la película. A ver, de lo de la bañera no te puedes fiar, porque a ver, yo acabo de ver la película de Trumbo y Dalton Trumbo tiene fotos de él escribiendo en la bañera, y es que él escribía también en la bañera. Sí, pero bueno, que eso al fin y al cabo, para mí, sobre todo, no es una película realista, ¿no? No es el cine negro de la Warner, no es un cine negro en el cual puedes ver, pues eso, personajes muy reales y descarnados. Yo creo que es una especie de ensoñación. Tiene códigos de cine negro, pero, no sé, lo veo a otro nivel de realidad, ¿no? Además, creo que no no le haría ningún favor a la película y que nos haríamos ver el tipo de investigación que hace Dan Andrews. Es un policía que permite que un sospechoso pues asista con él a todos los interrogatorios, que visite pues el lugar del crimen, que manipulen las pruebas y coge la supuesta arma con la que se ha cometido el asesinato y dice, bueno, ya me la llevaré mañana, y la deja allí, ¿no? No sé, no es una película realista en ese sentido, ¿no? Y no sé, vosotros os ponéis en el papel de Waldo Lineker. Y para mí es un snuff, es alguien que quiere ejercer poder, y yo creo que lo que le fascina de Laura es simplemente el hecho de poder reconstruir una fantasía como tal, ¿no? Me hace mucha gracia además también el personaje este el poder que tiene pues un escritor de artículos, ¿no? Yo recuerdo otro que era el de Bart Lancaster, el chantaje en Hollywood, también. Sí, bueno. Otro cronista que se dedicaba pues tenía un poco la ciudad a sus pies, con lo acerado de sus y lo afilado de sus artículos, y no sé, pese a estos tipos de personajes añejos y extraños que claro, ahora a lo mejor nos parecen extraños, ¿no? Pero la época eran así, ¿eh? En la época era nazi. Fíjate, todo el tema de la lista negra fue por una tipa que tenía una columna también y empezó a malmeter. O sea, que salió todo de ahí. Fíjate la que lió con la lista negra. O sea. Sí. Luego, además, hay un punto en el cual os habéis dado cuenta en el momento en que aparece Laura. Hay otra teoría en la cual dicen que toda la película ha podido ser una ensoñación. Digamos, un sueño del policía, ¿no? Se queda dormido. De Dan Andrews. Se ha ido enamorando en un poco de la, a través además del relato que le ha ido comentando Lineker de cómo es Laura. Poco a poco se ha ido enamorando de esa idea, de ese cuadro, del ambiente, y en ese momento aparece ella, ¿no? En la película está mostrado además con un traveling de aproximación y otro de alejamiento bastante peculiar y bastante extraño, ¿no? Y no sé, la aparición de Laura es prácticamente la de un sueño, la de un fantasma en la película. Sí, es inesperado. De todas formas, sobre dos cosas que has dicho, sobre Lineker, desde luego sí que tiene un punto de controlador, y en ese sentido yo creo que es uno de sus grandes problemas, ¿no? Que durante mucho tiempo ha controlado a Laura, tenga o no sexo con ella, y ya se le ha escapado de las manos claramente. O sea, ya no controla para nada la vida de Laura, y yo creo que le pica a veces más el orgullo de no me puedo salir con la mía, yo que estoy acostumbrado a ello, que otra cosa, ¿no? Respecto a la investigación, sí, puede resultar un poco chapucera, pero ahí también yo veo, por lo menos siempre lo he visto así, al personaje de MacPherson como alguien que se ríe de todos. O sea, le dice, ven conmigo, sí, igual, si te voy a trolear, porque si te das cuenta, desde la misma máquina que dice que es para educar el sistema nervioso, pero que solo la usa para sacar de sus casillas a Waldo, a cómo les deja hacer a los otros. O sea, a él le da igual que venga Selby con él, porque sabe que va a intentar algo y le gusta pillarlo, ¿no? Y de hecho dice, ¿por qué lo lleva? Pues para que cuando luego deje la llave, lo pille. Para que cuando diga que ha estado en la ópera viendo no sé qué, le diga que no era ese programa, sino otro. O sea, está siempre en lo que es la investigación, muy por encima de todos, salvo quizás de Waldo, que durante un tiempo sí que le presta un poco la réplica. Lo que pasa es que cuando lo estás viendo te da la impresión de ser una comedia, ¿no? Que una investigación policial seria, ¿no? Yo también recuerdo una película, además, precisamente de este año, ¿no? Que también está basada en, la película es una especie de ensoñación y es una película de cine negro bastante buena, que es La mujer del cuadro, ¿no? De Fritz Lang. En el cual casi hubiese sido una película complementaria a esta. Claro. Vemos también un poco ese final que se hurtó esta película, ¿no? Puesto en esa y lo bien que queda, ¿no? De todas formas, aunque es una historia claramente de fascinaciones, porque Waldo está fascinado con Laura, MacPherson también, el momento de la fascinación para el teniente tampoco está claramente fijado, ¿no? Porque la primera vez que ve el cuadro, que debería ser cuando dices, bueno, porque el cuadro es cenital un poco en lo que es el enamoramiento. De hecho, luego se cuenta que ha intentado comprarlo, ¿no? Casi como una forma de tener a esa persona con la que ya no va a poder estar, ¿no? Pero la primera vez cuando entra prácticamente ni mira el cuadro, y es el que tiene que ser Waldo el que le dice, mira, es esta, es guapa, y el otro la mira y dice, no está mal, ¿no? Y es ahí cuando empiezan ese juego que es divertido de que le dice dama. Además, dama utilizado casi como un sinónimo de fulana o de fresca, ¿no? Y otro dice, no era una dama, era una señorita. Ya sé que tú igual conoces muchas damas. Y le pregunta si ha conocido a alguien tan guapa. Y el otro es cuando le cuenta esa historia de una vez una muñeca en Washington. Y utiliza muñeca también. Me robó un bisón, ¿no? Plana. Consiguió sacar una vez un abrigo de pieles. Y entonces dice, otro, no, hombre, no, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de enamorarse. Y el otro con un cinismo de estos de los que demuestra que no es de los que se casa, y dice, sí, hubo una vez una chica de esas que no era ni dama ni muñeca, pero se empeñaba en que mirásemos todos los escaparates de tiendas de muebles. Sí. Es cínica, le quería echar el lazo. O sea, no es de los que se enamora. Y pasa de eso a que luego está enamorado. Yo creo que es no solo lo que lee, lo que le cuentan, sino yo creo que es todo lo que hace de lectura de su diario, de sus cartas y cuando la conoce, que eso no se nos ve, no nos se nos muestra directamente, pero que es el reproche que ella misma le hace cuando aparece, dice. No, se lo reprocha todos se lo reprochan que lea las cartas y que lea el diario. Bueno, el personaje de más personal, el personaje del policía es mucho más vulgar, ¿no? Mientras está viendo, pues el otro le está hablando de música, le está enseñando los ambientes refinados en los que estaba Laura, él está jugando con una especie de juguetito con bolas, el béisbol. Pero bueno, lo usa para sacarle de quicio a Waldo. De todas formas, yo creo que se ve muy bien la vulgaridad de cada personaje en el tema del whisky. Hay una botella de whisky barato que Waldo no se la bebería, que la lleva Selby, que él sí se la bebería, pero el que se la bebe a vasos llenos es MacPherson. O sea, que ahí está quien es capaz de beberse el whisky más barato que hay en el mercado a vasos llenos, que es MacPherson. Yo ahí por apuntaros, sí diría que la posible crítica que estáis haciendo a la película, la verdad, de ver que no somos capaces de comprobar bien el enamoramiento que MacPherson va teniendo de Laura, por lo menos ayuda lo que es la escena cenital de la peli, el central, ¿no? Que es la aparición de Laura, ¿no? Cuando la ve, se bloquea, claro, se ha tomado unas cuantas copas de este whisky pony negro que decíamos que se llama, se supone que se ha quedado medio dormido, ¿no? En el propio apartamento, y claro, ella llega, recordemos, del campo, ella ha estado allí 3 días, y pues nada, no tenía la radio, tampoco la ha puesto, iba para aclarar sus ideas y tal, y cuando llega pues encuentra a este policía aquí, no se da, y no sabe que es que estaban investigando su propia muerte, porque claro, lo que hay es otro cuerpo de otra mujer, que no es ella, y llama la atención, y claro, en ese momento es cuando él comprueba, digamos, todo lo que le ha ido contando Waldo y todo lo que efectivamente es real, pues de una manera incremental, ¿no? Entonces ahí es donde entiendes un poco el enamoramiento. De todas formas, está muy bien planteado el cómo demuestra él el enamoramiento y cómo se demuestra el cómo él se va sintiendo cómodo en esa casa. Él entra en esa casa y se va desnudando. O sea, hay un momento en que entra y se quita la chaqueta y se quita todo, se quita los zapatos y se pone allí como si fuera su casa, ¿no? A medida que va pasando el tiempo se va sintiendo más cómodo en esa situación, como si casi fuera el marido de Laura y llegara a su casa, ¿no? Que además se lo recrimina a Waldo diciendo, pero qué, pues, ¿se ha usted mudado aquí o qué? O sea, ¿vive usted aquí en este piso o qué? Sí, de hecho, además hacen una cosa muy bien, porque en esta época y algunas actrices las iluminan tan bien que parece que la piel les brilla. Entonces, la primera vez, tanto ahí como sobre todo cuando le hace el interrogatorio luego a cara de perro con el foco, joder, entran, las iluminan, les brilla la piel y te quedas como ahí diciendo, jo, o sea, transmite juventud, belleza, son encantadoras. Además, no es nada concupiscente, es todo estética, es todo, es que son adorables. No, ahí Joseph Lajesse hace un trabajazo, ¿eh? Este hombre que ganó el Oscar por esta película, precisamente, nominado 8 veces. Pero que como has dicho, el tío acaba de empezar, porque él empezó en el 1920 de una forma muy rara, porque la mayoría de los directores de foto empiezan dentro del equipo técnico, pues, por las labores más bajas, pero este hombre empezó en laboratorio, él quería ser camarógrafo, pero empezó a trabajar ahí revelando las pelis. Y estuvo 20 años ascendiendo poquito a poco hasta que justo en el 43, que es un año antes de esta película, hace su primera dirección de fotografía. O sea que acababa de empezar como director de fotografía un año antes. Luego también el poder trabajar en laboratorio pues hizo que pudiese colaborar mano a mano con los grandes directores, ¿no? Y aprender de ellos. Entonces, es que estaba empezando, como has dicho, recibió ahí ayuda y todo, pero bueno, consigue una iluminación que, como ha dicho Manuel, hace que la película sea muy real. Las luces no son reales, son falsas. O sea, si hay un foco a un lado, pues de repente el personaje tiene la luz al otro. Y dices, ¿cómo? ¿De dónde le viene esa luz? ¿No? Las contras, tiene unas contras durísimas y unos cenitales muy duros que dice, pero si no hay ninguna luz por ahí detrás, o sea, ¿cómo le puede sacar ese brillo en el pelo, ¿no? O sea, le da un aire como etéreo a la película, como de cuento, ¿no? De fantasía, ¿no? Eso está muy bien. La iluminación del cuadro, ¿no? Sí, sí. De todas formas, es algo totalmente buscado y que va con mucho con el espíritu de la película. Si queréis ver algo totalmente distinto, el mismo equipo, Jean Tierney, Dan Andrews, Otto Preminger, Incluso este, el mismo director de fotografía, Joseph Lasser, 6 años más tarde, hizo Al borde del peligro, una película de cine negro, esta vez, si quieres, más tradicional, mucho más dura y mucho más en el estilo, pues eso, de productoras como la Warner, ¿no? Y veis que es un cine negro absolutamente distinto, una fotografía, pues, absolutamente distinto, mucho más realista, ¿no? Por eso yo creo que esta película se aleja un poco de lo que son los cánones un poco del cine negro, ¿no? Es una película, casi, no sé, como muy peculiar, ¿no? Tiene una atmósfera muy muy especial. Sí, es así. Y joder, es que además son buenos años, porque fíjate que luego Jim Tini al año siguiente hace Que el cielo la juzgue, que está también espectacular. Lo de la fotografía, desde luego, ayuda muchísimo. De todas formas, y me gustaría que empezásemos también un poquito con eso, la película tiene algunas pegas, ¿no? Una de las que más mosqueó a ver a Caspary fue precisamente el tema del cambio del arma, ¿no? Uh-huh. Ya decía, yo creo que estaréis vosotros de acuerdo, que ella había usado una pistola y Waldo en la película le habían puesto una escopeta, ¿no? Y decía, y tenía razón, ir por la calle con una escopeta. ¿Va? O sea. Hombre. Yo creo que apoya bastante el hecho de que al utilizar una escopeta con dos camiones, pues lo que hace es hacer irreconocible el cadáver del primer cuerpo que se encuentra. Entonces es más lógico que no identifiquen el rostro así de esa manera. Hombre, le sirve también para excusar la escopeta de caza, o sea, para meterla en la escopeta de caza que tiene en la casa de campo, ¿no? Y crearte ahí dos sospechosos más y apoyar el que sospeches de Selby y de la propia Laura. Claro, de todas formas, el tema de la escopeta, que siempre se dice lo mismo, es que justifica mejor, o sea, un disparo con según qué calibre, aunque sea de pistola en la cara, te la destroza, vamos, o sea. Tampoco se cree, creo que él se quedase a mirar el disparo y te escondió la escopeta y se largaría, no creo que se quedaría ahí mirándole la cara una vez que la ha disparado, pero bueno. De todas formas. Pero todo, digamos que todo el principio de la película se basa en un equívoco, ¿no? Que encuentran un cadáver. Que a lo largo del metraje entendemos que no han sabido identificar bien. Y sí. Yo creo que es para la gente no se pone a dar más vueltas si le dices que ha sido pues eso, con una escopeta dos cañones. Se entiende perfectamente, no se lo tienen que explicar, ¿no? Que el rostro era irreconocible. Claro. Salvan un poco el honor de los forenses, porque lo primero que piensa uno, sobre todo ahora acostumbrado como está el público moderno, a que ha visto películas y series sobre de CSI y demás, pues que dices, joder, a que alguien le reviente la cara se puede identificar perfectamente. En la película lo identifican, son otras técnicas y les cuesta un poco. El problema es que Laura está ausente hasta que se la reconoce que no es ella, pero lo reconocen, eso hay que decirlo. Uno está teniendo los propios forenses. Todo es un poco rocambolesco, ¿no? El cadáver que aparece, pues es una mujer de la misma edad que Laura, con la ropa de Laura, en la casa de Laura, ¿no? Entonces, todo lleva a pensar que es la propia Laura, ¿no? Claro. Un poco como curiosidad, hay una versión, no confesa, pero sí recoge gran parte del argumento, ¿no? Una película de Bar Reynolds, que además no estaba mal, ¿no? Que se llama La Brigada de Sarki, y toda esta primera parte está tal que así, ¿no? Es una homenaje a Laura clarísimo, y también recurre pues a la escopeta a través de la puerta, ¿no? Y con el cadáver irreconocible. Una película muy simpática, si la. Sí, sí, es verdad. Y también ahí, pues, apuntar lo anecdótico del personaje de Vincent Price, ¿no? De Selby, macho. O sea, te has trajinado a Laura, te la vas a beneficiar, bueno, te vas a casar con ella, has logrado convencerla para que se case contigo, eso parece, pero al final, bueno, pues acabas conociendo a esta modelito y tal, y bueno, como tienes la casa vacía, pues voy para allá, ¿no? Es una cosa divertida. Bueno, es un picha brava, y si pilla a la tía, pues pilla a la pitía. Y a esta está claro que se la había llevado a casa de Laura porque sabía que estaba vacía, y es más, claro, ¿qué hacía ella sin vestido y con la bata de la otra? Porque el vestido aparece en el armario de Laura, que lo saca Laura diciendo, este vestido no es mío. Totalmente. Está clarísimo. Juega a muchas bandas, claramente también está metiendo fichas ahí en Anne. De hecho, realmente Waldo lo tiene calado, le dice, ahora tú eres su mejor baza. O sea, lo está tratando de jugador profesional. Dice, tú eres una baza, este es un mujeriego. Dice, tú ahora eres su mejor baza, cuando seas menos baza apostará por otra. Está clarísimo. Y es curioso porque así como todos echaban pestes de todo, Vincent Price es el único que no echaba pestes de Preminger y además recuerda esta película y la recordó luego siempre como la mejor película en la que había estado, que posiblemente sea. Seguramente. Sí. Nadie lo va a recordar entre, digamos, el mundo friki, desde luego por esto lo asocia todo el mundo. Cosa incluso el vídeo de Michael Jackson. Bueno, tenemos a Roger Corman también, que algo tendría que decir. De todas las adaptaciones de Pooh de Corman se hizo una especie de mito, ¿no? Entre la, un poco un mito de serie B, pero mito al fin y al cabo, ¿no? Sí, desde ese maravilloso cuervo haciendo de mago y tal, todo tiene su aquel, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo, pero él mismo como actor se veía actor aquí y no se veía actor en las otras. Es como si, que también me parece mal, como si a Corman le quitase la categoría de cine de primera línea, ¿no? Por lo menos tuvo siempre esa... A ver, yo creo que eso siempre se ha reconocido, incluso por el propio Corman. Y luego eso, la tía Ann, que es Judy Anderson... La madre. Es la señora Danvers de Rebeca. Que, o sea, les ayuda a pensarlo, ¿no? Y claro. que quieras que no, esta tía tiene un físico que te da o sea, no te da confianza, ¿eh? Que desconfiar de ella, macho, o sea. ¿Tú crees? No sé qué le pasa a esta actriz, porque ya en Rebeca era malvada y aquí tiene una cara de mal bicho también, ¿eh? Yo no me fío mucho de esta. Es que los diálogos que tiene con lo de los cheques, cuando le van diciendo, bueno, me parece ser que usted le daba dinero justo y el mismo, ¿no? A este Selby, el mismo día lo ingresaba y tal, ¿cómo va? Mintiendo sobre mentira, pero que claro, no te la tragas. O sea, es que sí. Es... No, pero es que el Selby es, con todo lo truán que es un pardillo, porque la paliza que le da Waldo Lineker, lo pilla cenando, le saca la pitillera que la ha empeñado. O sea, es que lo destroza en un momento. De todas formas, ¿hay alguien que pueda ver Rebeca y no cogerle odio eterno a esta pobre mujer? Yo creo que ha debido ser la mujer más odiada en Estados Unidos. A mí, por ejemplo, es hablar de cosas totalmente distintas. A mí me llamaba mucho la atención cómo en el tema de la Guerra de las Galaxias, el actor que interpretó a Lando Calrissian se quejaba amargamente de que su hijo lo pasó muy mal en el colegio porque todos lo llamaban el hijo del traidor, eres el hijo del traidor. O sea, imagino que podía ser en el 44 la gente con esta mujer. Bueno, en el 44, cuando se hizo... Rebeca. Que cogerían un odio eterno. Sí. Y con lo que has dicho, fíjate cómo está tratado el tema también de vestuario. Porque si a Waldo los trajes le quedan como un pincel, qué mal le quedan los trajes a Selby, a Vincent Price, que le quedan anchos, grandes. Está como fuera del traje, un traje no suyo, ¿no? Está... Lo que le queda todavía, sí, queda como más, pues más pardillo, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, está como una percha así rara, así en Sancho, sí, de razón. Y luego los trajes. En cambio, sí, a Waldo sí le quedan clavados, el tío va con su clavel además ahí puesto. Ya sea de chaquete cruzada o sin cruzar, que lleva traje de los dos, le quedan todos impolutos. Y luego Laura que lleva unos vestidos fabulosos como es en esta época, ¿no? Y luego cómo juegan con la estética de los vestidos de Laura. Y con las rayas, a mí me gusta mucho porque combinan las, le pone un contrapunto a las ventanas venecianas, ¿no? Y a las sombras arrojadas que usa mucho de las ventanas venecianas en horizontal. Y Laura suele llevar vestidos con las rayas verticales, ¿no? Entonces les vemos las sombras cruzarse y vemos esos juegos con rayas en el vestido de ella, ¿eh? Se aprovecha muy bien. Maravilloso, ¿no? Es verdad. Sí, está todo pensado para que destaque y yo no sé por qué salió tan a disgusto, porque la verdad es que lo que le aporta a su carrera este papel y cómo la potencian es que es espectacular. Yo creo que ella y Waldo son un poco, desde luego Waldo para mí es el que lleva todo el peso de la película, más es que tiene un empaque, es que es la elegancia, cómo se mueve y tal. La misma escena que tiene, que puede parecer una tontería, cuando va a visitarla a la agencia de publicidad, la elegancia con la que se cuela, la amenaza que le hace a ese joven ayudante que pasa por ahí. O sea, es que está hecho para que destaque y para que sea el que reina un poco sobre todo. Lo convierte también en el narrador. Quizás esa sea una de las grandes diferencias con el libro, que el libro tiene hasta 6 narraciones y aquí está todo narrado. De hecho, hay, que yo no lo comparto, hay gente que dice que esta película tiene cosas que no son sólidas, ¿no? Porque hay cosas que narra Waldo que dicen no podía haber visto, ¿no? Pero parece una tontería. Pero Waldo está muerto, ya empezando por ahí. Si al final muere, ¿qué, claro, cómo está contando? Ya, pero ya, eso sí es muy de cine negro, porque el Crepúsculo de los Dioses está narrado también así. O sea, eso es muy, claro, eso es más típico de cine negro, que lo narre alguien que está muerto, ¿no? Ya, pero sí, más, sí, en Death of Array todavía no está muerto, pero casi, ¿no? Pero no, me refería, evidentemente, que está muerto no puede narrar, pero por ejemplo, cuando está hablando con MacPherson y le está contando las cosas, le cuenta cosas que la gente dice, no lo ha podido ver, porque cuando habla, por ejemplo, de la fiesta, le transcribe, que nosotros la vemos, pero entendemos que la está contando, la conversación que tienen en la terraza Shelby y Laura, a la que no pudo asistir. Pero yo esas cosas me parece ponerse un poco tiquismiquis, porque nadie te dice que no se lo ha contado luego Laura cuando él le ha pedido explicaciones, ¿no? Entonces, a veces creo que nos ponemos, o la gente se pone excesivamente exquisita. Sí, aquí la voz en off no es como puede ser en Perdición, en la que, coño, pues te ahorra o sea, te ayuda a entender la narración. Aquí simplemente es un giro, bueno, pues porque le da cierta atmósfera a la película, ¿no? Pero no se mete mucho más allá. Sí, sí te ha ayudado, por otro lado, bueno, pues a ver cómo efectivamente Laura va reaccionando ante cómo es él, ¿no? A mí me encanta cuando decíais esta escena en la que él se presenta, el Waldo, en la empresa donde está trabajando ella, y como ella, bueno, pues no le va a aceptar, le acepta las disculpas, pero de una manera muy fría, porque está cabreada, hasta que él efectivamente dice, bueno, déjame esa pluma que te la voy a avalar. Y en ese momento es cuando ella cambia radicalmente la actitud, ¿no? Entonces ves que es una tía, pues bastante interesada, ¿no? Que va a lo que va, ostras. Ahora sí que por lo visto estaba narrada como la novela, con tres voces en off, pero eso es uno de los descartes que hicieron ya en los pases previos, ¿no? Lo de quitar las tres voces en off de tres personajes diferentes y dejarle solo la voz en off de Waldo. Y luego, como todas las películas, y quizás por eso a veces las películas antiguas me gustan más que muchas de las que se hacen ahora, es que los diálogos están muy bien escritos. Hay un momento que puede parecer una tontería, pero dices, ¿cómo puedo definir a un personaje? Y hay una escena en la que está hablando Waldo con MacPherson y Waldo prácticamente se confiesa sabedor de sus errores, ¿no? Y empieza a decir, claro que me gustaría ser amable, simpático, etcétera. Y dice, te voy a poner un ejemplo. Me gustaría poder decir, lamento ver a los hijos de mis vecinos devorados por los lobos. O sea, eso es a lo más que puede llegar simpático. Sí, pero eso también cuando lo de la pluma, dirá algo que me encanta, es cuando le dice, yo no me gustan las estilográficas, yo escribo con una pluma de ganso mojada en veneno, porque claro, es un crítico cínico y... Claro. Claro. Destruye vidas y destruye carreras, entonces es lo que escribes con veneno. Es maravilloso. Entonces, o el personaje de la criada, que lo poco que sale, pero todos los diálogos que tiene, ¿no? Cómo se ve de fiel a Laura y cómo lo va describiendo, es maravilloso. Bueno, la criada, yo entiendo que ha debido ver muchas cosas en esa casa. Claro, claro. Por eso la pobre, pues haya whisky o no lo haya, da igual o quién lo haya traído, o cómo ya había tapado, ¿no? Dónde estaba la llave, o cómo, bueno, en fin. Es genial. Casi todo el mundo se suele quedar con la escena del interrogatorio. ¿Hay alguna, y empiezo por Abraham, que te guste más que la del interrogatorio? Bueno, que hay muchas escenas. A mí me gusta mucho la presentación de Waldo, no solo porque está en la bañera, sino porque ahí hay unos diálogos también impresionantes de definición de personajes, y ahí Waldo está que se sale. Y además que nos presentan a Waldo desnudo y con un calor de la pera, y es que MacPherson no se quita ni el sombrero, ¿eh? Es ahí el enfrentamiento ya entre los dos personajes, y luego los subtextos de risitas, de gestos, de que igual hasta, como decía Manuel, Waldo hasta se puede llegar a insinuar esas risitas de, bueno, este que leche me está contando, este pellejo aquí tal, y cuando le va a poner el albornoz, todo ese subtexto que está ahí mediante la interpretación, ¿no? Que la escena te está contando una cosa, pero tú, porque esta película admite muy bien los segundos visionados precisamente por todo eso, porque tiene muchas lecturas, entonces... Todos esos subtextos y cómo está montada la escena, a mí me gusta mucho, ¿no? Manu, ¿alguna escena que te guste especialmente? Hombre, la aparición de Laura, yo creo que es como muy clásica, ¿no? Dentro de la historia del cine, además con ese vestido, con ese sombrero, pues un poco súper característico, ¿no? Que lleva, está muy bien. El comienzo, como dice Abraham, ¿no? Ese aún recuerdo el día en que murió Laura, ¿no? Está realmente bien. Javier. La aparición de Laura prácticamente como el título que tanto le gusta a tu madre de Entre los Muertos, creo que es muy característico y es genial. Javier, antes de que pasemos a la música. Sí, hombre, esas dos escenas son míticas, pero bueno, yo me quedaría también un poco con el desarrollo más thriller que tiene, que es el final, ¿no? Con esa escena de Waldo volviendo y cogiendo del reloj, abriendo el cajón para coger la escopeta y tal, con la sombra que le está dando el contrapicado. A mí eso me gusta mucho porque te va llevando un poco por lo menos al desenlace que aquí o alguien va a morir, ¿no? O sea, al final, aparte de la que ha muerto, que ya sabemos que no era quien tenía que ser, aquí va a pasar algo. Pues a mí eso me encanta porque ya estás deseando saber qué va a pasar. Pues que está muy bien. Es que hay otra cosa que me acabo de acordar ahora. La simbología del reloj en el final de la película, cómo una vez que se sabe que está la arma en el reloj, cuando entra Waldo, mantiene el reloj entre, justo en el medio del plano, entre Laura, que está a la derecha, Waldo, que está a la izquierda, y el reloj perfectamente iluminado en el centro, y cuando sale luego al final Waldo a disparar, cómo le matan, y el último plano es yéndose la cámara a ese reloj destrozado por el disparo de Waldo, ¿no? Que se le ha ido así hacia arriba y ha disparado al reloj, ¿no? O sea, toda la simbología esa con el reloj, que al final es un elemento que está ahí todo el rato, porque el primer plano de la película, lo primero que vemos en la panorámica de entrada es el reloj en la casa de Waldo, la copia del reloj. Ese es un detalle que está muy bien puesto, como el tema de que hemos comentado antes de los cristales, para que veas que es un tío que de gusto exquisito, que no le gusta que le toquen lo suyo y demás. La música, el tema principal, yo creo que para la historia del cine, y nos querías contar algo, ¿no, Abraham? Sí, pues mira, de la música, Zanuck le ofreció la música a Alfred Newman, que era el gran músico del estudio. Alfred Newman, el patriarca de todos los Newman, 9 Oscar, 45 nominaciones. Este lo rechazó porque dijo, bueno, yo es una película ya de estas, esto es poca cosa para mí, y lo rechazó por eso. Entonces se lo ofrecieron a Bernard Herrmann, que dijo, ¿cómo? ¿Que lo ha rechazado Alfred Newman y me lo pasáis a mí? Anda la porra, yo no quiero hacer esto. Eso sí que me parece triste. Esta película, tío, ¿te lo imaginas con música de Herrmann? Pues eso, al final, ¿quién hizo la música? El último mono que había por ahí por el estudio, que era el David Raskin, que estaba encargado de las películas de serie Z, vamos, de serie B, y que era el ayudante de los grandes músicos, era el que hacía las orquestaciones. Por ejemplo, había hecho la orquestación de Tiempos Modernos de Chaplin, de que la música era de Alfred Newman, pues él era el que había hecho la orquestación. Entonces, ya cogieron a este hombre porque es que nadie quería hacerla. Preminger quería basarse en el Summertime, pero no consiguió los derechos, así que luego el tema que le dio para que se basase es el de Sophisticated Lady de Duke Ellington, pero a Raskin no le gustaba la base de saxo potente que tenía, porque dice que le hacía parecer a Laura como una prostituta. Y aquí se estableció otro de los diálogos de estos finos entre Raskin y Preminger, que era que claro, Raskin le decía, es que este fondo de saxo le hace parecer una puta a Laura, y Preminger le respondía, ¿y qué pasa? ¿Que es que acaso no es una puta o qué? La verdad. Claro, Raskin dijo, para mí no lo es. Por eso, aquí ya vemos también que en la época también había ese dilema de si ella se acostaba con todos para conseguir cosas o no se acostaba con todos, si se acostaba con Waldo o no. También discutían incluso Otto Preminger con el músico de David Raskin. Le dieron para componerla solo un fin de semana, nada más, y encima con problemas porque estaba Raskin, se metió ahí en su casa, él solo. Su mujer se marchó ese fin de semana y estaba él solo en casa y la inspiración no llegaba, pasó el sábado, pasó el domingo por la mañana y el domingo por la tarde no se le ocurría nada, pero recabó en que había una carta que su mujer le había dejado ahí encima de la repisa cuando se fue, y cogió la carta, abrió la carta y resulta que es que su mujer le dejaba. Le decía en esa carta que le pedía el divorcio, y él se sentó todo solo en el piano y empezó ahí a dar las notas en el piano, y así se le surgió el tema de Laura, que entregó el lunes, justo al día siguiente, para la película. Así se le ocurrió el tema de Laura. Madre mía, es que ni el Yesterday, ¿no? De Paul McCartney, joder. Qué fuerte. Pues ya ves. Y luego, tras el estreno, le encargaron letra a Johnny Mercer, letra que Preminger odiaba, no le gustaba nada, y fue un mega éxito el tema de Laura, que está patente en toda la película. En 1945, 5 versiones de Laura estuvieron en la lista de grandes éxitos. se convirtió en un estándar de jazz, ha sido interpretada por más de 400 cantantes, todos muy conocidos todos. Rasky, bueno, la pera. Y luego se considera la segunda canción más grabada de toda la historia detrás del Stardust. Sí, un poco como curiosidad, hay una versión en español cantada por Nino Bravo. El gran Nino Bravo. De todas formas, hay una cosa, se empeña la gente en decir que es la primera película americana de Otto Preminger, porque tiene dos anteriores. Sí que es cierto que para él es su primera película y además la más querida. Él descarta toda su parte en Alemania, incluso descarta sus dos primeras obras en Estados Unidos porque cree que no tuvo en ellas el control suficiente para considerarlas suyas. Y más allá que después de Laura sí que las considera todas suyas, siempre tiene como una fijación por Laura. Le preguntaban y Laura, y posiblemente sí sea su mejor película. Desde luego es donde encontró la fórmula que él creía que era la mejor, que es la de productor-director, que es la que te da quizás el mayor control sobre la obra para crearla tal y como tú quieres. No tienes que luchar más que contra ti mismo, bueno, y contra el presupuesto de los estudios. Y luego es súper arriesgado el tema, ¿eh? O sea, el tema de la necrofilia y cómo está tratado es un tema para la época que ni código GES ni nada, o sea, que hay un tío que se enamora de una señora que está muerta. Ah, sí, sí, es, sí. Sí, pero vamos, esto es muy poético, ¿no? Claro, le das una vertiente, digamos, sí, bueno, platónica y nada lastiva ni concupiscente y lo arreglas, ¿no? Pero voy a decir, bueno, al final uno se enamora de lo que se enamora. Siempre me quedo con la curiosidad de ver qué escribía esa mujer en las cartas, porque si tú te das cuenta, lo que es predicamento entre el público masculino tiene. Y además hay un momento en que Waldo se lo reprocha, que creo que también es una de los momentos en los que se ve que Waldo conoce sus limitaciones, su edad y su tipo, ¿no? Porque le gusta, le reprocha, a ti te gustan más atléticos, más deportivos, más... Y se lo dice a Macpherson, tú eres de su tipo, tú eres de los fuertes, echados para adelante. O sea, en el fondo yo ahí, por eso no le he visto nunca la vertiente homosexual al personaje, sino la de me siento menos hombre que otros, soy muy chulo, soy muy eso, pero no puedo competir con ellos porque esta chica se va a lo físico. Claro. Me considera casi un padre, un abuelo, más que una pareja sentimental, ¿no? Quizás sea por ahí también por donde puedes entender que quizás no ha habido contacto sexual, claro, pero es que están todas las visiones son válidas, o sea, te puedes creer cualquier cosa, o sea, puedes estar en todos los lados, te puedes creer que él se ha acostado con ella y que ella era así una fresca que se aprovechaba de los hombres para conseguir cosas, o te puedes creer que no, que simplemente tenía una obsesión con ella y él era como una especie de tutor que la tenía como su juguete, ¿no? Que al fin y al cabo él también explica por qué la mató en una escena, ¿no? Que dice precisamente eso, de cuando deseas algo tan fuerte y con tantas ansias que no lo puedes conseguir, tampoco quieres que lo consiga nadie más. Pues, cuando una peli está también rodada y está también hecha como esta, lo bonito es eso, quedarte con todas las interpretaciones que quieras, ¿no? ¿De qué había dentro del maletín de Marcellus Wallace? Bueno, pues bueno, lo que tú quieras que haya, ¿no? Sí, bueno, no importa, menos un MacGuffin. Pero sí que es cierto, lo hemos dicho muchas veces, que lo bueno de las películas es cuando tienen vida más allá del visionado, cuando te dan para discutir, para hablar, para dialogar, para charlar. No, además está muy bien rodada, o sea, fijaos, tiene el estilo Preminger, ¿eh? O sea, son planos muy largos, utiliza planos bastante largos y luego una dirección muy, muy invisible, ¿no? Casi inapreciable, todo como muy fluido, muy sutil. Si os fijáis, son planos muy largos, casi todos con insertos, o cuando hay una conversación lo corta para hacer un plano contra plano, pero siempre entra en una habitación en un plano general y se va cerrando y se va moviendo por los personajes con la grúa, con movimientos de reencuadre muy ligeros, pero siempre de forma muy sutil, que apenas es apreciable. Incluso cuando hay montaje, es que apenas aprecias los cortes entre planos, porque le da Preminger una fluidez especial, ¿no?, a la forma narrativa que tiene. Sí, es muy clásica y muy elegante, ¿no?, dentro de lo que es siempre ha sido Preminger, ¿no?, que es un un director que ha tenido grandísimas películas, ¿no? Totalmente. Sí, pero sobre todo, y está bien que lo haya recalcado, el tema de los planos largos. O sea, rodar planos largos no es sencillo, requiere planificación, de ahí que el rodaje se extendiese siempre más. Y siempre me ha parecido una virtud los planos largos. O sea, la solución sencilla es plano contra plano, corto, recomponemos, filma aquí, corta allá. Eso rodar de... puedes rodar, entre comillas, de seguida, ¿no? Entonces, el plano largo es donde demuestras si tienes visión de cine o no, porque alguien que no tiene visión de cine hace un plano largo y lo destroza. Para hacer un plano largo hay que hacerlo bien, y para eso tienes que saber y lo tienes que preparar. Fijaos en el inicio, ¿no? ¿Cómo te describe a Waldo, ¿no? Con su casa, te la describe con su casa, con una panorámica de su casa, de sus objetos, de... Y te lo describe perfectamente al personaje como es, ¿no? Narraba muy visualmente. O sea, eran gente que venía casi del cine mudo, ¿no? De esa herencia, y entonces tenían que narrar visualmente. Y eso es un acierto. O sea, que los diálogos sean muy buenos, aunque todo sea muy bueno, si narras visualmente, siempre estás apoyando ahí. Claro. Bueno, y lo que decíamos de la iluminación. Porque si tú coges fotogramas del momento en el que aparece Laura, dices, joder, para seguir... Es que tiene luz propia, macho. Yo no sé cómo le sacan ese brillo a la piel, que parece que tiene una luz, lucecitas por dentro o algo. Es que encima dices, ¿cómo consiguen sacarla tan guapa si viene de pescadora de alta mar? Porque si os acordáis, lleva un gorro y una gabardina que es... Que eso también es otro riesgo en la película, porque claro, te la han estado poniendo durante toda media película como una diosa, como Laura esto, Laura es, tienes el cuadro ahí siempre en el fondo de escena cada vez que están en su casa, sí, mirando, porque además como está mirando a cámara parece que siempre te está mirando el cuadro a ti, ¿no? A ti como espectador directamente. Entonces, es un riesgo luego el mostrar a la actriz, o sea, tienes que estar a la altura de esas expectativas que tiene el espectador y las cumple, ¿no? O sea, cuando entra ella, tú te sientes enamorado también de Laura. Pero es lo que te digo, es que encima viene con una ropa que no la favorece. Tiene una gabardina, tiene ese gorro tipo pescador de alta mar, y además lo pilla el sobo, que ahí refuerza la historia de ¿estoy despierto o no estoy despierto? O sea, hay un momento que además está él casi medio despertando, una especie casi de duermevela, y decir, no lo sé, no sé qué pasa aquí. No, me lo tenían fácil, ¿no? Aparte de que estamos en pleno Hollywood dorado, ¿no? Ahí todos los actores eran, sí, aparte de ser pues muy atractivos, eran muy elegantes sobre todo, y si hay alguien que destacaba como actriz en los años 40, pues es esta actriz, que es Sassoon Jean Tierney, es una de las actrices, yo creo, más guapas que ha habido en la historia del cine, más elegantes y a la que la cámara quería más. De, ¿no? De los ojos más... Sí. Es que eran estrellas. Y de los ojos más bonitos, claro. Es querer que se enamore el policía de Laura, aunque no la haya visto en el primer momento que te la muestran en escena, ¿no? Pero que eran estrellas, o sea, estaban contratadas por estudio, trabajaban para el estudio, pero el estudio también les ponía normas para su vida privada. O sea, esta gente no podía salir de cualquier chándal a comprar el pan, ¿no? O sea, tenía que salir con su zapatito de tacón, con su vestidito bien, fuera lo que fuera. Ella siempre tenía que dar una imagen, o sea, son estrellas de pulcritud, de sofisticación, no fuera a hacer lo que fuera, aunque fuera a tirar la basura. O sea, no. Pero mira, eso es una cosa que se ha perdido y está muy bien. Es decir, tienes que mantener la magia siempre, o sea, dentro y fuera de la pantalla. Porque si hay algo que produce bajonazo es cuando ves a una actriz en chándal, descuidada, sin maquillar. Eso que se suele hacer ahora mucho de hemos pillado a fulanita de tal saliendo del hipermercado. Y dices, joder, le resta toda la magia. Entonces, en esa época era el cuidado de la imagen constantemente. Y eran propiedad de los estudios, pero propiedad. O sea, claro, se las había creado el estudio. Las creaba y luego estaba a disposición y préstame a tu actriz, o sea, se prestaban entre... Siglos atrás había aristocracia y en esta época pues la aristocracia eran los actores, ¿no? Y era un poco, si eran el opio del pueblo, pues coño, que el opio del pueblo fuera así, entonces tienen que representarse de esa manera, ¿no? Y es curiosísimo. Sí, eso, pero la gente no piense que era todo muy naif, porque luego tenían sus historias, porque hay que ver las historias de tríos, de drogadicción, a Errol Flynn tocando el piano con el... ese tipo de cosas. O sea, vale, había magia y tal, pero Hollywood ha tenido también su lado de orgías, cosas, intercambios, drogas, benfedrinas y lo que son benfedrinas y cosas esas como las de Errol Flynn, que no tenía que haber dicho. Sí, no eran de estudios, aquí Jane Tierney no quería hacer la película. Ella no quería hacerla, lo que pasa es que como tenía su contrato con la Fox, pues la Fox decía, tú tienes que hacer esta, y hoy te toca hacer Laura, y hoy te toca hacer Laura, y punto. Y a cumplir. Claro. ¿Cómo? Sí. Tiene, como has dicho antes, Kurt, tiene películas totalmente inolvidables, eso, la película, por ejemplo, El fantasma y la señora Miebre es suya, también El diablo dijo no, con Lubitsch, son dos películas fenomenales, Que el cielo la juzgue, ahí compone pues eso, una de las mujeres negras más tremendas y terribles de la historia del cine negro, una película además muy de John M. Stahl, muy muy interesante y bastante buena, y lo que pasa que es una actriz que parece ser que en los años 50 tuvo problemas de depresión y a lo mejor no pudo tener la carrera que otras actrices han tenido, ¿no? Pero yo creo que siempre ha sido una imagen potentísima, para mí es una de las imágenes de los años 40. Luego una cosa que pasa en esta película y en muchas de esta época y que ahora hay poca gente que lo conserva, yo que vengo ahora de ver la de Tarantino es uno de los que lo conservan, es todo el juego de miradas del resto de actores cuando hay una escena, ¿no? Eso es súper importante porque hay muchas veces que si el director no está pendiente, pues hay dos actores dándose la réplica y los otros están ahí como si nada, pero en esta película hay un juego de miradas de te miro con recelo, te miro y me sonrío porque sé que lo que dices es mentira. O sea, hay que estar de verdad muy atento a que en una escena en la que hay cuatro actores, aunque te fijes en dos porque están en primer plano, están actuando los cuatro. Luego eso también era un tema de egos. En esta época los egos eran muy subidos, ¿eh? Y las luchas de los actores para conseguir las mejores películas del estudio estaban muy subidos, entonces lo que intentaban todos es ganarse la escena. O sea, aquí una estrella sabía perfectamente en qué sitio se tenía que colocar en el fondo para que le diera la luz y que se le viera en el fondo de una escena. O sea, esas luchas por conseguir, por chupar plano, se estaban muy patentes. Normal. Mucha lucha de egos, lo que hemos dicho antes. Tiene que ser así. Oye, pues vamos a... Lástima que no haya aparecido al final, no haya podido aparecer Alvarito, le mandamos un saludo, pero vamos a ir cerrando, o sea que os dejo una ronda para concluir o apuntar lo que queráis, Abraham. Nada, yo tenía por aquí alguna anedotilla, como que el retrato se usó como atrecho luego en otras películas, en la Costa Azul de 1951 y en El mundo es de las mujeres del 54. Y luego, ya sabes que me gusta traer las adaptaciones de la película. Hubo tres adaptaciones de radio, es que en esta época no había vídeo, ni había reposiciones, ni esas cosas, entonces la gente tenía que tirar de la radio y de la radionovela para acordarse de la película. Entonces, tres radioteatros en el 45, 48 y 54 con bastantes actores del reparto que andaban para un lado y para otro. Dos obras de teatro, se representó dos veces en el teatro, en el 45 y en el 50, con el mismo reparto exactamente. Y en el 68 hubo un telefilm que se filmó en Londres, adaptado por Truman Capote, con muy malas críticas. ¿Algo para añadir? Y bueno, pues nada, que es una película estupenda y que sí que podemos, o sea, que podemos asegurar que esta es una película puramente de Otto Preminger, porque ya hemos explicado cómo luchó por ella. Y cómo ganó aquí la batalla contra su archienemigo en Hollywood, Selznick, con el que se lo llevó fatal. Y una película estupenda, maravillosa, que no dejáis de ver. Sí, hombre, una película de Preminger, uno de los grandes clásicos, director centroeuropeo, ¿no? Era austriaco de la época dorada de Hollywood, un grandísimo director, tiene películas maravillosas que podéis recuperar tranquilamente, ¿no? Para mí, las mejores que tiene, pues, está esta Laura, Al borde del peligro, que es una película de cine negro casi desconocida, pero muy, muy sólida y muy interesante. Y luego también tenéis la propia Éxodo, que es un peliculón de y Tempestad sobre Washington, que es una película. Anatomía de un asesinato, no te olvides de ella. Anatomía de un asesinato también está bastante bien. Otro peliculón. Ese director que dijo que algo así como: yo nunca he dicho que los actores se han ganado, solo he dicho que hay que tratarlos como tal. Y entonces, pues era un tío muy duro, muy. De hecho, hizo en la película de Billy Wilder, hizo de oficial alemán, sí, que era un papel que hacía de vez en cuando. Un tío muy popular, muy simpático, entre comillas, pero que ha dado gloriosos momentos al cine, y bueno, cualquier cosa que recuperéis de él seguro que no os va a defraudar. Sí, y por dar la puntilla, sí, lo que hemos dicho. ¿Se trata de la película de cine negro más dramática que podamos conocer, o la película dramática más de cine negro, ¿no?, que hayamos visto? Pues ahí estamos en la dualidad, ¿no? Y una película, pues bueno, lo que habéis dicho, maravillosos diálogos, personajes ingeniosos y a la vez todos ambiguos, la ambientación, el decorado que tienes en cada habitación es maravilloso, la visión es casi está fantasmal, ¿no?, que tampoco lo hemos comentado, pero bueno, un poco por encima, ¿no?, sí, porque sí, como sí. Siempre Laura, es que te tiras media película sin ver a Laura, pero coño, está ahí, ¿no? Aunque solo se la ve en el cuadro o no se la vea, no sé, esa es maravillosa. Es una película que además gana muchísimo con el tiempo, ¿no? Que yo, pues porque cuando dijimos de verla, acordaros, yo decía de Rebeca porque me acordaba del cuadro y tal, y claro, no me acordaba de que te pones a verla otra vez y dices, madre mía, cómo se te puede escapar, ¿no?, todo lo que tiene. Así que nada, todo un acierto traerla para acá, y bueno, y ahí estaremos al quite, porque si encima hemos comentado lo de Arsénico por compasión, pues nada, ampliemos un poco, ¿no?, el rango. Así que fenomenal, chicos, me lo pasa estupendamente, y creo que es un peliculón a recomendar a todo el mundo. Desde luego que sí, como habéis dicho. Yo creo que además de todo lo que habéis dicho, y dejando de lado cosas como que si la investigación no es muy sólida y demás, cualquier espectador moderno se acerca sin reparos, la va a disfrutar. De hecho, yo cuando la he vuelto a revisitar para esta grabación, me he dado cuenta que ha envejecido, pero fantásticamente bien. De hecho, creo que incluso mejor que otras películas de cine negro de años posteriores. Y yo creo que eso es un poco por lo que trata, ¿no? Por ser temas de la fascinación, temas de la posesión, eso de una figura ausente. Los diálogos, como digo, están muy trabajados. Yo le pido a la gente que cuando la revisite se fije en los diálogos, se fije en los juegos de mirada, y sobre todo que es una película para aprender lo que es planificación, ¿no? Cómo se coloca la cámara, dónde, cómo se mueve, cuánto dura el plano, cómo se ilumina. Y yo creo que, y una vez se dijo, no se puede hacer buen cine sin haber visto mucho cine, y creo que es verdad. Y más allá de que nuestros espectadores posiblemente no vayan a hacer cine y nosotros tampoco, pues viendo este tipo de películas se aprende mucho, y luego viendo películas de estreno uno puede decir, pues mira, esto le falta, esto no le falta. Y yo creo que, no voy a decir que antaño se hiciese mejor cine que ahora, pero desde luego todo lo que son los rudimentos de la industria y lo que hay que saber para filmar está en películas como estas, a las que por desgracia, por ser películas del 40, hay gente que no se acerca, y es muy triste. Pues hasta aquí el programa. Esta vez no nos vamos a despedir diciendo qué película vamos a traer, porque como no os he pedido que preparéis ninguna, no os voy a poner en ese brete, así que cuando sepamos, dejaremos que elija Manu película, y cuando sepamos qué título, pues lo anunciaremos en las redes. Pues hasta aquí el programa, chicos, muchas gracias, y encantado de haber compartido con vosotros esta tertulia. Lástima que no esté Álvaro. Efectivamente, se echa de menos Álvaro. Y un saludo, y espero que le tengamos por aquí pronto. Por supuesto que sí, para la próxima, que espero que nos cueste menos tiempo hacer, porque hemos tenido unos problemas de agenda para colocarnos todos juntos, increíble. Sin duda, sí, pero bueno, esperemos que no, que ya vamos sacando nuestros huecos, y que sea pronto, y bueno, y con otra maravilla de esto. Venga, un saludo. Hasta luego. Saludos. Saludos. Hasta luego. You know, Laura had a very famous theme in it, which goes something like this.